Gracias. Asesino, no tengo por qué temer. Todos los días son lluvia, adentro de mí. Un cuerpo de sexo blanco. Mm.